se esconde en el mercado central. No vino de Taiwán, es el miedo real. El monstruo de la bonaerense, el momento que late en los dientes. Ya escuché, reviente, quien reviente. Vos, Gil, presidente, gerente. Superlógico, semen, turro, épico, político, bizarro. Charlotte, tiempos modernos, mirar con tiempo es más viejo. Jugando al límite, te puedes lesionar. Pero te morís jugando light. No descubran bustos de expresidentes. Muestran las tetas de sus mujeres. Hay seres al lado. Hay seres lacerados.